Continuamos con toda la música. Este temazo que te canta el loco, vamos. Quisiera hoy escribirte un poema, pero no tengo palabras ni versos que enciendan este amor que me quema. Quisiera por un momento ser poeta y hacer la poesía más bella que lleve tu nombre y me hable de ese amor. Toma este papel, yo quise escribir un poema, solo dibujé un corazón y en él dos palabras que dicen te amo, te amo. Toma este papel, el lengua dará su poema, habrá un corazón dibujado y en él dos palabras que dicen te amo. Ay, no, no. Oh, yeah. Quisiera decirte todo lo que siento, poder expresar con palabras lo grande y sincero de este sentimiento. Quisiera por un momento ser poeta y hacer la poesía más bella que lleve tu nombre y me hable de este amor. Yo quise escribir un poema, solo dibujé un corazón y en él dos palabras que dicen te amo, te amo. Toma este papel, el lengua dará su poema, habrá un corazón dibujado y en él dos palabras que dicen te amo. Ay, no, no. Tú, yeah. Ay, no. Hey. Toma este papel, yo quise escribir un poema, solo dibujé un corazón y en él dos palabras que dicen te amo, te amo. Toma este papel, el lengua hallará su poema, habrá un corazón dibujado, tienen las palabras que dicen te amo. Eso. Oh, yeah. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no cantaba, no bailaba, no reía, que era aburrida, hasta que un día se escapó a una fiesta, bailó cuarteto, que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida, que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida, pero nadie sabe cuartetera, vale. Pero nadie sabe que era muy fiestera. Ay, no, no, no, no, no, no hay. Que se ponía mi falda, mi curtida y una peluca, y una peluca. Y mientras que cuartito ella bailaba, perdió un zapato, perdió un zapato. Y tuvo que volverse a su casa, muy angustiada. Y el muchachito que con ella había bailado, llegó a su casa, trajo el zapato, que no bailaba. porque era triste y aburrida. Él no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida. Pero nadie sabe que era cuartetera. Pero nadie sabe que era muy fiestera. Porque era triste y aburrida, que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida, pero nadie sabe. Vamos con palma, vamos, pero nadie sabe. Eso, bailalo porque es cuarteto. Vamos a una nueva pausa, chicos y chicas. Vamos a compartir. No se enojen, ya volvemos.